riesgo a seguir. Que la pobreza es alta siempre en tu país. La economía tuya no es muy buena al fin. ¿Quién te dijo que no puedes? Que eres muy joven así. Que no tienes talento ni la capacidad. Que no pienses en grande porque te va a hacer mal. Te estás volviendo loco, loco, loco de andar. Que no tienes talento ni la capacidad. Que no pienses en grande porque te va a hacer mal. Te estás volviendo loco, loco, loco de atar. ¿Quién te ha mentido de esta manera? Si antes que el sol y la luna existiera, yo te he escogido para grandes cosas y mucho más. Te han quitado las alas y no puedes volar. Te han sentenciado a nunca más soñar. Levanta, renuncia al fracaso. Da gritos al cielo que nunca más nadie te mentirá. Soy pueblo escogido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. Que nunca más nadie te mentirá. Que nunca más nadie.